Sigue con el hip hop, apoya el movimiento. Cuántas historias con los cabros en el cemento, de alegrías y lamentos. Sigo con el hip hop, apoya el movimiento. Cuántas historias con los cabros en el cemento, de alegrías y lamentos. ¿Cuántos años han pasado desde Lore Andy? ¿Cuánta gente gracias al hip hop que conocí? ¿Cuántos momentos, historias, recuerdos que quedan? Que mentes y almas guardadas se llevan. No es fácil remar contra la marea. La lucha no para, con fuerza pelea. Dijeron es moda, es tiempo perdido. Y aquí sigo yo con los mismos motivos. Amigos del barrio, sigue tu camino y no los comentarios. Los que no confiaron, tu lucha sigue, no demuestres lo contrario. Sigue con el hip hop, apoya el movimiento. Cuántas historias con los cabros en el cemento, de alegrías y lamentos. Sigo con el hip hop, apoya el movimiento. No cambiaría esto por nada. Sonámbulo camina, una sombra calibrada. La vida y el sistema te das tocada. Y la pantalla mantiene a la gente dopada. Algunos con espada pelean por honores. Algunos quieren darle vida a las poblaciones. El graffiti, el DJ, el breaker y el rapero. Un alma al ser humano, un amigo sincero. Sigue con el hip hop, apoya el movimiento. Cuántas historias con los cabros en el cemento, de alegrías y lamentos. Sigo con el hip hop, apoya el movimiento. Cuántas historias con los cabros en el cemento, de alegrías y lamentos. Hip hop, movimiento. Cuántas historias con los cabros en el cemento, de alegrías y lamentos. Sigo con el hip hop, música del alma, apoya el movimiento. Cuántas historias con los cabros en el cemento, de alegrías y lamentos.